Esto es Comic Geekos. Señoras y señores, bienvenidos a un episodio más de Comic Geekos. Este es nuestro episodio número 124, grabado el martes 31 de julio del 2007. Comic Geekos es el primer podcast grabado y producido en El Salvador para verdaderos aficionados de los Simpsons. En este episodio muy, pero muy especial, tenemos acá en el estudio A de SB Medios a Tico Man. Hola, ¿qué tal? También tenemos por acá a Brito Man. Bueno, buenas. Y tenemos a Ioleos. También tenemos por acá, vía nuestra interconexión Shiar, para Chiar, a el Sensei. Bienvenido, Sensei. Hola. Bárbaro, hay un poco de lag, todo lo que rebota nuestra señal allá por la luna y luego llega a la casa del Sensei, a unos cuantos kilómetros de mi casa. Pero bien, señoras y señores, vamos a dejar eso. Así es, señoras y señores, bienvenidos al episodio especial número 124, que lo vamos a dedicar al tema de Los Simpsons, la película. Es una de las películas que ya tiene más de 20 años in the making. 18 años in the making. Pero, come on. O sea, pero, bueno, si tomas en cuenta que todos los personajes que jamás salieron en la serie casi salieron acá, sí. Solo faltaron los guest appearances de... De todos los artistas. Sí, de... Ah, por cierto, este va a ser spoiler recontra refull. Sí, amigos. Danger, Will Robinson, danger. Y vos sabés que la primera película que ellos... No, eso es tema de la película. Seguí hablando, man. Bueno, vamos a... Sí. Vamos a iniciar, señoras y señores, con unos cuantos emails que hemos recibido. Y para este episodio no vamos a usar la musiquita de Rampage, sino que vamos a usar esta canción que también salió en la película y que nos ha gustado y creo que vale la pena para leer los emails, ya que está así, al estilo Rampage, casi. Muy bien. Pregúntale si no la hizo. Ah, por cierto, este episodio está... Episodio. Este episodio ha sido así como que medio improvisado y sí estamos en vivo. ¿Y así cuándo que... nos preparamos? Siempre. No, pues, ahorita estoy preparado. Además de la improvisación de lo que hacemos nosotros, en la producción también estamos improvisando hacerlo en vivo. Ya van a descubrir que todos los chistes se los escribo yo. Sí. Muy bien, amigos, el primer email que tenemos por acá es de nuestro amigo Benigno Mandujano y él nos pone un enlace a un campus party donde tocan el tema de Super Mario Brothers por una orquesta. Así que ahí les voy a pasar el enlace, está en YouTube o algo similar a YouTube para que lo puedan ver ahí cómo tocan el tema de... el tema de Super Mario Brothers así por una... por una orquesta. A continuación, Pedro Arévalo. Ah, no, este ya lo habíamos leído la semana pasada, perdón. Nuestro amigo Sarge Robles nos escribe y nos pone: ¿qué tal, chicos? Aquí les mando dos noticias de las que recientemente me enteré para pasarlas a la comunidad de podescuchas de su genial programa. ¡Salud! El primero es: David Duchovny habla sobre The X-Files 2. Cuando The X-Files estaba en la pantalla, todos miraban, todos la seguían, Fox y Dana, Mulder y Scully. Luego vendría la primera película y un bajón creativo de la serie. La anunciada segunda película nunca se hizo hasta ahora. David Duchovny himself nos da la esperanza a los que vivimos aún en los años 90. El actor ha dicho recientemente que las negociaciones finales para la realización de la siguiente película de The X-Files deberían terminar esta semana, y los planes para comenzar a filmar apuntan al 2008. No solo eso, Duchovny soltó algunas perlitas sobre lo que sería la secuela más esperada por un montón de fans. We want to believe, dice por acá. Número uno, hay una serie de preguntas, les voy a pasar el enlace para que lo vayan a leer. La segunda noticia para todos los que nos llama a hacer un cómic dice: DC sigue ampliando horizontes. Así se ha introducido en el Comic Online, esto es en el cómic en la red, en internet, presentando a sudacomics.com, es Z así, sudacomics.com, su propio sello que se encargará de recoger los trabajos de los dibujantes que lo deseen en un muestrario de 8 páginas de cómic, previo registro en el sitio web. Sudacomics.com, a partir de octubre, se seleccionarán por el editor DC las entradas que consideren más interesantes y se someterán a la aprobación de los internautas. El premio para los elegidos es un año de contrato con DC para desarrollar su propio cómic online. Esto supondrá una puerta abierta a la creatividad y una expansión del mundo del cómic en la red. Todo ello en el proceso de ampliación realizado por DC, que ya comentamos en noticias anteriores, cuando DC se hizo con Flex Comics, editorial japonesa, o el contrato que ha suscrito con Mattel para las figuras de acción. Así que amigos, vayan ahí, les vamos a poner el enlace también de Sudo Comics para que vayan a ver esto. Y quien quita, yo creo que ahí habían muchos talentos de acuerdo a lo que vimos en el Art Jam. Sí, el de julio. Que, sí, en julio, mira, podías hacer todo algo patrocinado por Subway y yo creo que ese es un webcomic bárbaro. Escucha Batman que hiciste. Ah, ya. Sí, también. Sí. Sí, que solo dibujaste alrededor de las líneas que hizo. Vamos a ver quién está escribiendo acá. No. ¿Qué es esto? No, ah, chispas. El sensei. Te quedó solo 5 minutos. Ya lo puse en loop. Estamos haciendo mierda, man. Sí, ya sabí que me parezco a Fox Mulder, dicen estos. A Mox Folder. Mox Folder. Mira, mejor eso y no la Dan Scully. Pues menos sí. Mal. Benigno Mandujano, si yo me pareciera la Dan Scully, pasaría enfrente del espejo todo el día. Bueno, Chulón. Sí, claro. El siguiente. Sí, esa parte no me gusta de la Dan. Benigno Mandujano nos pone presentación de The Watchmen. Zack Snyder, el director de la exitosa 300, Zack Snyder hizo en la Comic Con de San Diego la presentación del que es ya su próximo proyecto llevar al cine, el Watchmen de Moore y de Gibbons. Snyder presentó un póster exclusivo con motivo de la Comic Con, así como en la web, que ya se encuentra activa e incluye un blog de la producción. Echar una noticia de sí. La que teníamos aquí. El director comentó al público asistente de los detalles sobre el estado de la producción, cuyo rodaje comenzará en septiembre y su estreno será el 6 de marzo del 2009. ¿Cuánto? Sí. ¿Marzo 6? Qué temprano. Y no sigo leyendo para que Ticomán tenga algo que decir en las noticias de hoy, porque tiene un puño de spoilers también aquí esto. Y nuestro amigo William Ramos nos mandó ya Tarkus, nos mandó también ya. Ey, mira la música. Sí. Ey, esa no es. No, se dio. Vaya, aquí está, amigos. La portada para este. ¿Y el super monitor, pues, para la marca? Sorry, man, hoy no lo tengo conectado. Pero miren, en qué cholo me salí. Está bien, ¿verdad? Igualito que. Así que gracias a Tarkus. Y ahí van a ver ustedes en el blog a Pú. La cara de Malía. La cara de Malía que tú. Así que ahí estamos simpsonizados ahí. Sí, ponelo, yo lo quiero ver. En la portada. Vamos a terminar de grabar el show y lo ponemos inmediatamente. Y con eso, amigos, cerramos la bolsa de correo para este episodio. Y gracias a los Simpsons por prestarnos la canción. Que usamos para la lectura de estos correos. A continuación, amigos, tenemos para ustedes, que ya sabemos que están esperando con ansias, noticias de Comic-Con. Así es, en este episodio quizás la gran mayoría de las noticias que les vamos a leer son de San Diego Comic-Con. Así que adelante, Tico Man, con las noticias que no he leído todavía. Y la gran noticia de San Diego Comic-Con es que tampoco fuimos. Tampoco fuimos. Y hoy no nos invitaron. Sí. Bueno. Como fallamos la vez pasada, no nos invitamos, niña. Sí, cabal. Bueno, dale, Tico Man. Y solo por eso decayó la asistencia. Ya como ya spoilearon la noticia, van a hacer una adaptación de Watchmen. Esta la va a dirigir Zack Snyder de 300 y anunciaron los primeros castings. Uh-huh. Okay. Vamos a ver quiénes están ahí. Dice aquí que uno de los personajes es Jackie Earle Haley, que va a ser el papel de Rorschach. No sé quién. Emputaje. A ver quién es. Supuestamente Haley salió en Breaking Away y The Bad News Bears. Ah, que todos la han visto. Seria película. Yo me acuerdo de esas películas y de piano. Matthew Good. Ah, Good. El bueno. Good es como sí. Scott Speed, es rápido. Ah, este Good. O sea, Scott Speed siempre pierde. Ah, o sea, que si este como Good David es duro, pura mierda. Es malo, cabrón. Bueno, más malo que Mier Sangre. El Ozymandias. El malo del libro, bueno. Ah, sí. Sí, sí, sí. Espero que eso no haya sido un spoiler. Ups. De ahí está. ¿Cómo no? Sí. ¿Qué gran spoiler, maldito? Hey, si no han leído Watchmen, ¿para qué están viendo este podcast? Entonces le avisamos, tienen que leerlo antes de ir a ver la película. Sí, fíjate, se lo ganó. Ya le spoilearon el cómic. También. Es que me spoilearon la noticia. Entonces, ah, está bien. Bueno, el siguiente, Billy Crudup. Uh-huh. Este es la voz de Ashitaka en Mononoke. Y también es el músico este I am a golden god en Almost Famous. Ah. El actor, él va a ser Dr. Manhattan. Que yo no lo veo muy Dr. Manhattan, pero que lo rasuren y lo pinten de azul, lo puede. Mira, cualquier baboso pintado en azul. De ahí es No va a ser CGI. Esto no va a ser la voz. Ah. Ajá. CSI. O sea, que todo lo que está diciendo el tico son voces solamente. No, va a ser. Él, ese va a ser. No, va a ser como. Puro Silver Surfer. Como Gollum. Va a ser un chiquito y feo. Puta, sí, era tamaño Cerotón. Cerotón. Dale, pues. Ah, bueno, y de ahí Malin Ackerman va a ser la Silk Spectre. ¿Y quién es ella? ¿Dónde ha salido? A ver, hey, IMDb ahí. Bueno, la cosa es que van a ser ellos. ¿Cómo que le valió al Julio? Estoy buscando noticias. Ah, y Jeffrey Dean Morgan va a ser el comediante. Ok. ¿Y cuenta chistes? No, mata. Te mata. Te bueno, mata de la Julio, risa. ¿Alguna noticia ahí? Vamos a ver, Julio, back to you. Vamos a rápidamente mencionar que en el panel de Fábulas en San Diego mencionaron que para el 2008 van a sacar una, van a introducir a Peter Pan como nuevo miembro Yay. Del elenco de Fábulas. Yay. Y Willingham reveló que por un momento él consideró utilizar a Peter Pan como el adversario. Ah, de verdad. ¿Sí? ¿Y cómo iba a ser el adversario? Que me imagino que vestido de verde, pero interesante es que iba a venir a la Tierra de los Mortales a robar bebés. Ah, y ahí va a ser su y ahí va a ser el ejército, posiblemente. ¿Y qué va a ser, bueno o malo el Peter Pan? Si va a ser bueno, hoy no lo dicen, hoy no dicen, supuestamente va a ser bueno. Ah, bueno. También como fue un panel dedicado únicamente a Fábulas, no era mezclado un con Vértigo, una combi. Rifaron una estatua de la Blancanieves y Big Bad Wolf. Okay. Les dijeron a todos, hey, revisen debajo de sus asientos, hay sobres pegados y el que trae el premio. ¡Ah! ¡Gran vergasello! La Mara agarrando con 5 así de ¡hierro! Parranda. También le preguntaron por qué no utilizaba dioses conocidos de la mitología. Se ha quedado solo en personajes de fábulas. Ajá. Entonces dice, mira, está muy choteado. Muchos cómics hablan sobre dioses, porque nosotros conocemos que la mitología son parte de las leyendas existentes del gran acervo cultural de la humanidad. Acervo. ¿Qué significa acervo? Es algo similar a hacer volar algo. Algo así. Hacer volado. Entonces, pero qué prefiere, no es ser que más de alguna sea cierta y cuando llegue al otro mundo se quieran desquitar por él. Vaya tico, siguiente. Se lo da Hercule. Bueno, también anunciaron los equipos creativos que van a estar haciendo el Amazing Spider-Man. Acuérdense que va a salir, creo que 3 veces al mes. Va a estar saliendo, entonces. Perdón. Sí. Bueno, la cosa es que va a haber 4 equipos creativos distintos. Uno de esos escritores es Dan Slott, que él escribió She-Hulk hasta hace poco. Estuvo escribiendo la serie de The Thing, de La Mole. La Cosa de la Mole. También está escribiendo, Avengers The Initiative, que por cierto está bueno. Lo he estado leyendo y está buena la historia. y el arte también está bastante bien. Entonces él es el primer escritor. De ahí viene Seb Wells. A ver quién es. El tercero es Bob Gale, que al parecer fue uno de los escritores del script de Back to the Future. Yeah. ¿De la UD? Bueno. De ahí el último es Mark Guggenheim. Me suena. Este no es. Yo sé que hay un pintor famoso, un museo en España que se llama Guggenheim. Este que escribía, yo sé que escribía. No, me sonó Vargas. Algo famoso. Bueno, de los artistas son Phil Jiménez, uh-huh. Steve McNiven, el de Civil War. Uh-huh. Salvador La Roca. La Mole. Ese es el que hacía. La Mole, quiero ser. Ese fue el relanzamiento de los. ¿Cuál? En un equipo de los X-Men. Cuando solo era pinceleado, que no los inquieta. Era Extreme X-Men. Extreme X-Men, sí. Y creo que él está haciendo New Universal. ¡Ey! Es cierto, sí, él es. Y Chris Baca, lo que parece que lo van a sacar de X-Men. Fíjate que va a estar. O sea que. Va a estar tener interesante. Que ahorrar un montón de pistas para comprar Amazing Spider-Man. El estilo de él en Spider-Man va a estar raro, pero creo que va a estar bueno. Y lástima que lo van a quitar de New X-Men, porque New X-Men. Está bastante bien haciendo ahí. Así que, bueno, Julio. Mira, anunciaron también acerca de nuevas series de Top Ten. El cómic que se trata de un precinto de policías en una ciudad que todos son superhéroes. Hey. Va a ser una miniserie de 10 paquines y además van a sacar dos especiales. Uno que va a ser un drama ser legal. Top 12. Pero escrita por. Por Ha. Escrita por Jim Ha. Jim Ha. ¿Dibujada o escrita? No, Jim Ha, que era escritor. Era dibujante. Dibujante, ok. Dibujada por él y escrita por un fulano que se llama Thunder Cannon. Aquí está en la foto. Él era el entintador de la serie original. Okay. Como que Julio. Preparemos la historia, Julio. Te dimos todos los 10 minutos. Es que mira, salió una miniserie que era Beyond the Farthest Precinct, que era escrita por un. No sé qué, era un escritor de ciencia ficción. Okay. No lo dice aquí quién es el escritor. La onda es que esa serie, te digo, es mala. Mala. Nada se compara con las series escritas por Alan Moore. Entonces, ahí ya me quedó ese miedo, pues, de que sí. Fíjate que Alan Moore ya se desligó de todo esto, sí. De ABC. La va a sacar la ABC, Wildstorm. Wildstorm. Sí, porque se dio verga con ellos. Bueno, y los dos especiales. Y dos especiales, uno al estilo, un drama legal al estilo The Practice, y el otro va a ser un drama médico al estilo, en un hospital al estilo ER. Okay. Interesante. Pico Man. Por joder, voy a decir Brito Man. Ustedes están como que son como Paco Luis. Van a salir una nueva serie de Los Eternals. Va a estar escrita por Daniel y Charles Knopf. Knopf. Estos parece que escribían Carnival para HBO. HBO. OV. Va a salir con elementos de la historia de la miniserie escrita por Neil Gaiman, o sea que los Eternals van a estar todavía con amnesia, y estos lo van a estar buscando y tratando de hacer que recuperen las memorias. También Gaiman dejó un plotline ahí de que había una fuerza invasora que eran como enemigos de los celestiales, o sea una horda de invasores extraterrestres muy poderosos que iba en camino a la Tierra porque detectaron que se despertó un celestial que estaba prisionero debajo de la Tierra, debajo de, creo que de San Francisco. Un celestial. Entonces, me imagino que van a estar hablando de eso. Okay. Así que, Julio. Mira, hubo una reunión solamente hablando dedicada a Heroes, la serie de televisión. Hero. Estuvieron casi la mitad del cast presentes en San Diego. Y no, estaba la. Alilarter. Alilarter, ahí estaba. Ahí estaba stripping. Estaba también la. Las cagaste. La Panetier. La Panetier, que tiene nombre de panadería salvadoreña. Me la como. Bueno, me la como. Y anunciaron que. De tu calibre. Sí. Buenas ensaladitas en la pana, tío. Sí. Kevin Smith va a dirigir un episodio de Heroes y lo va a dirigir y lo va a escribir. Espérate, no te oí. Kevin Smith va a escribir y dirigir un episodio. Yeah, yeah, nice. Yeah. Y cuando se lo propusieron, sí, le dice, yo quiero escribir uno y dirigirlo acerca de los dos héroes gays. Sí, esos dos japoneses. ¿Gays? ¿Son gays, verdad? Le preguntó Smith. Ojalá, ojalá que salga ahí Jay and Silent Bob. Bueno, sí, puta, que se vean pasar, por lo menos. Sí, mira, si pasan, dice, en prime time, vaya, una autopsia de una cheerleader, ¿cómo van a pasar a dos gays, superhéroes gays, escondiditos en el closet? Never mind, never mind. Bueno, pero no va a ser de la serie principal, sino que va a ser de Orígenes. Origins. Okay. Explican Orgis. Que no es los orígenes de cualquiera de estos superhéroes, sino que va a ser una especie de el tema que ocupan acá. ¿Reality show? No, no es reality show. Va a ser con el cast normal de actores, sin embargo van a ocupar a escritores y directores separados porque no quieren sobrecargarlos de trabajo. La idea es contar historias de los personajes separadas de la trama principal de la segunda temporada. Pero, o sea, ¿qué va a ser durante la segunda temporada? Van a haber dos series. Fíjate que va a ser una especie de miniserie porque van a ser solo 6 episodios y los quieren pasar al aire a partir de abril. Okay. El término que ocupan. ¿Y la serie cuándo va a comenzar? ¿Cuándo comienzan todas, por lo general, todas las series? Entre septiembre y octubre comienzan uh-huh. todas las series. Puta, va a comenzar. O sea, ya casi. Como un ya se acabó el Summerman. Ya casi. Sí, ya. ¡Uh-huh! Ya empezar Monday Night Football. Y va a ser una antología. Ah, solo yo. Ese es el término que ocupan. Solo yo. Pero ya va a empezar. Es de Smallville. My name is Earl. Puta, yo no he visto la segunda temporada de My Name is Earl. Bueno, ahí la tengo. Pues traes la original, ¿verdad, tico? Sí. Me la mandó Jason Lee. No, lo grabaste vos en tu VH. No, mira, yo fui al estudio con una camcorder y ahí la grabé. Yo compré un episodio de My Name is Earl por iTunes para ver la calidad. No es por nada, pero la calidad que está en BitTorrent está mil veces mejor. Sí, es que toda la vida, eso lo hemos dicho desde el principio. Que los episodios que compras en iTunes. Ajá. O sea, qué babosada. No, Omar... Piratear. Lástima, o sea, no, es que lo que está diciendo Omar es que es mejor la calidad, mira, pero ni modo, tenemos que comprar en iTunes. No, sí. Yo lo compro en iTunes y como ya la compré, bajo la pirateada del Bitcoin, porque está en mejor calidad. Pero, pues mira, préstame tu copia, la voy a bajar. No, venite a verla aquí. Lo que hago es que la veo en la tele y después lo bajo porque quiero tener la referencia. También, claro. Mira, Zachary Quinto. Veo solo anuncios. Es el actor que hace las veces de Sylar. Acaban de anunciar que va a ser el papel del joven Spock en la nueva serie de Star Trek. En la nueva película de Star Trek. Perdón. Gracias a Dios. Ojalá que ahí se le ocupe todo su tiempo para que ya no salga en Heroes y que haya quedado muerto. No, yo creo que sí temporada. Quedó muerto. Y además presentaron a Dania Ramírez. Bueno, el cuerpo nunca se vio. ¿Cómo no? No. O sea, hasta se le pusieron los ojitos. Cabal, pero viste que de después solo se veía así, como un la trail cucaracha de sangre se lo llevan. Yéndose a una alcantarilla. Sí, las cucarachas se lo robaron. Y se lo atan las cucarachas. No, he's gonna come back. O sea, quedó demasiado obvio. Que mira, ojalá que sea aquello como que va, lo vamos a dejar así para que tal vez haya por una quinta temporada aparezca. Mira, espérate, y la fulana Ramírez va a ser un personaje hispano. De República Dominicana, que se llama Maya, y espero que sea como los japoneses, que hable todo el show puro español y que nadie lo entienda, pero solo aquí. Pero como la chava de Earl, que dice, gracias a los televidentes. Por ah, buenísimo, buenísimo. Ok, Tico Man. Bueno, siguiendo siempre hablando de Heroes. Iba a hablar en español, pero con un gran acento gringo. Hola, señor. Bueno, siempre hablando de Heroes, la Wildstorm va a ser la... agarró la serie de cómics. Hey. Ellos van a publicar los cómics de Heroes. Nice. Me imagino que van a ocupar material del que está publicando la NBC en el sitio de ellos. O sea, es la manera más fácil de hacer un cómic de los X-Men. Sin pagarle licencia. Pues probablemente agarren de eso, pero también va a haber arte original, esperamos. Yeah. Historias original. Así que, y parece que va a ser... muchos artistas, aquí mencionan a Michael Turner, Marc Cousteau, Mitch Gunnell y Phil Jiménez. Y nuevas portadas por Alex Ross y Jim Lee. ¡Puta! Que dibuje Jim Lee toda la que salga la strip. ¡Ay, sí! Pues también la cheerleader ahí, dándose los cubos. En la minifaldita. También otra noticia es que Warren Ellis va a escribir Astonishing X-Men. Esta se va a llamar Astonishing X-Men Second Stage, le va a poner. Dice que él quería hacer eso para que la historia de Astonishing X-Men de Joss Whedon fuera una historia completa, autocontenida, como que ya se acabó. Y él va a tomar su propio camino y va a hacer su... No dice su nada si va a seguir escribiendo Thunderbolts. Fíjate que no dice. Pero sí, sería una gran carga, porque está con Universal, Thunderbolts. Mira, Universal tiene varios meses que no ha salido. Llevan como 2 meses que no han publicado. Sí, Paquín, ese retrasado. Y Thunderbolts está buenísima la historia. Sí, está muy bueno. Vamos a ver. Bueno. Marvel anunció de qué se trata la miniserie que se llamaba Los 12, The 12. Va a ser una maxiserie de 12 paquines, escrita por Michael Straczynski. Otro, yo no sé de dónde saca tiempo para escribir tanto, y el artista va a ser Chris Weston. La idea de ellos es utilizar 12 héroes de la mitología de Marvel, pero de la mitología más vieja, cuando Marvel no era Marvel, sino que se llamaba Atlas Comics. Y también que los dioses bien viejís. Por cierto, se me olvidó mencionar, el artista para Warren Ellis va a ser Simón Bianchi. ¿Qué dibujada? Si mal no recuerdo, las portadas de Batman Detective Comics. Un arte como pintado. Un arte que es en blanco y negro, lo han estado publicando. Es algo. No sé qué tal será el estilo ya dibujado, pues, porque ese es más pintado. Habría que ver. Estos héroes viejitos dicen que va a salir la Antorcha Humana, como era originalmente, no parte de los Cuatro Fantásticos. Namor, el submarinero. Y otros héroes menos conocidos como el fantasma, el Phantom Reporter, el reportero fantasma, y el Capitán Maravilla. Ah, Fantomas. El reportero fantasma. Y Captain Wonder, que sería Capitán Maravilla. Capitán Maravilla. Sí, ok, ¿tenés más? Es el hijo de Capitán América y Wonder Woman. Carnita. Bueno, de ahí, ¿qué más? Preguntan acá que qué sabes acerca de X-Men Messiah Complex, Ticoman. Es un crossover que va a ser después de... De esta historia que están ahorita contra los Marauders. Sony parece que anunciaron la serie de Spider-Man animada. Se llama Spectacular Spider-Man. Y va a debutar en el WB, en Kids WB, en marzo del 2008. ¿Existe WB aún? Kids WB, el segmento para niños, todavía existe. Dentro de la network CW. Mira, y nada que ver con la de MTV. No, nada que ver. Sí, ahí sí se meten a ver el póster de la serie. Es la animación, yo la veo bien parecida, tal vez a la Legión de Superhéroes. La Legión, sí. Es caricaturesco, pues. Y supuestamente va a ser basada más en high school, más acción que la serie de MTV, que la serie de MTV era más lenta, más para adultos. Esta va a ser un Spider-Man más joven. Supuestamente mucha acción le van a tratar de meter. Y algo que me mató de la risa, que cuando lo anunciaron en el panel de donde mencionaron esto en Comic-Con, es de que los lanzatelarañas van a ser mecánicos. Nice. Bien. Standing ovation, dude. Cool. Julius. Vamos a ver, ya anunciaron que... ¡Más noticias! Tim Blake Nelson va a ser el líder en la nueva película del Increíble Hulk. No le veo mucha frente, si fue... The leader. Le van a dar de hartar pescado para que le crezca. Le van a poner la mitad de una sandía en la cabeza y se la van a pintar de rosado. Va a ser un conehead. Fue el vergo de mosca. Espérame que me llevo un gran hormiguero. No, pero fíjate que yo creo que las haría. Ey, lo ha querido, ahí le va la sangre, no me la sandía. Que filmen rápido porque se pudre. Y solo tenían para una sandía. No son moscas, son las semillas que se le están sacando. Cambia la escena. No, yo no soy el líder y gran semilla aquí. Supuestamente Nelson, que apareció en la película Sirania, en la, donde sale con Clooney, George Clooney, en acerca de la guerra en Irak. Sí, sí, esa película. Sí, esa película la han visto todos los amantes de cómics. Bueno, Después esa, de verle piano, la ves vos. Ah, sí, sí, sí. Todos los domingos. Esa y bueno. Calendar Girls. Supuestamente, él va a ser que hacer una viejita que te hacía un calendario chulón. ¡Ah! ¿La viste? No, verga. No me pagaron lo suficiente. No pagan los viáticos, Marta. Supuestamente, este fulano Nelson, su papel va a ser el de un científico llamado Samuel Stearns. De líder. Sí. Que en la mitología de Hulk, este fulano Stearns es uno de los principales enemigos, que es un trabajador de rango bajo en una investigación química, en una planta de investigación química, que también es bombardeado por radiación gamma. Bombardeado, le tiran borbas. Borbas, y emerge, y ¿cómo se llama lo que tienen líder aquí los la guys? Chorcha. Y chorchado también. Tiene choche, líder. Y emerge de este accidente no solamente con la piel verde, pero también súper inteligente. Con un cerebro sobredimensionado. Mm-hmm. Bueno. Se le hace grande la cabeza, pero no la que él quería. La otra. Bueno. Con la que piensa. Bueno, Hay que démoslos. Bueno, y la llena no van a dar la noticia. Ah, dale. La noticia irónica. Ya la cerré. La ironía del. Vaya, la semana. Roberto, vos la querías dar. Te quería dar a la llena. A la llena. No, yo no digo eso. A la que se ríe. De que Jenna Jameson va a salir mejor un cómic. Mejor hablan de la película de Iron Man. En un cómic de Virgin Comics. Esa es la ironía de la semana. Jenna Jameson en un cómic de Virgin Comics. Bye. Dicen que hay un poro aquí cerca del codo de la Jenna Jameson, que es lo único que le queda virgen. Así, el único hoyo donde nunca le han metido una vez. Vamos a ver. Anunciaron que la gran crisis, Final Crisis del próximo año va a ser dibujada. Ojalá que sea final. Peter, ya tienen que sacar algo la diferente. Final Crisis va a ser el Financial Crisis en el que entra DC después de pura basura. Se la están pisando la Marvel, por cierto. Sí. La va a dibujar. Lleva como 3 meses que les va ganando como por 10% el market share. Dije aquí. Bueno, el artista va a ser J. Jones, el mismo que hizo todas las portadas de 52. Que no estaban malas, las portadas estaban hasta el arte era bueno. Las películas las están cagando. Se han sacado a Batman. ¿Qué más? Fíjate que lo que preocupa Superman. Es que la miniserie la va a escribir toda Grant Morrison. Ah, bueno, ahí está bien. Se va a poner loco. Va pues. Okay. Move it. Bueno, otras cosas que anunciaron que van a sacar, van a relanzar la serie Reboot. ¿Mm? Es la versión CG, aquella toda cholera que se Van a relanzar la serie. Okay. Le van a hacer reboot a la serie. Yeah. Hoy va a ser 8 bits. Hoy la van a render. Hoy va a shut down. Sí, cabal. Restart. Hoy va a ser en consola, así solo texto. Mira. Noticias de Neil Gaiman, de las películas que van a salir, todo eso, pero no sé. Yeah. Hablamos ya de los Saints. Boring. Bueno, no, rápidamente quiero agradecer a los amigos que se pusieron en contacto con nosotros. Eso lo debería de haber hecho mientras los mensajes, pero aquí va. Gracias a Amy Chan. Hola, ¿qué tal? Soy Amy Chan. Ya escuché el podcast. Dicen que no les escribo. Pues que he tenido algunos problemillas para subirlo el texto, pero aquí estamos ya. Saga me está apuntando aquí con una pistola para que les esté. Este Saga se pela a veces. Pues sí. Les esté hablando, les esté escribiendo, pero pues sí, es el mayor problema que he tenido, ¿no? Muchos saludos a Omar Man, a Tico, a Brito y a todos los demás que conforman el staff y a Julius y al Sensei. Que salga que con un papelito va Julius. Sí. Y pues cuídense mucho y estamos en contacto. Bueno, pues todavía no nos ha escrito. Ahí se ve bajando la pistola el Saga. Ah, okay. También a nuestro amigo Guillermo. No mataré a tu agradecemos vida. Por su mensaje. ¡Hola, geekos! Soy Guillermo Velasco, de Historietas Podcast, en nombre de mis compañeros Juan Espadas y Luis Fonseca. Os saludo. desde España, y aprovecho para invitaros a que un día quedemos para hablar sobre el cómic europeo, sobre qué cómic europeo llega a vuestro país. Ninguno. Ya que tengo entendido que casi todo lo que os venden es cómic norteamericano y japonés. Así que sí, aquí lo venden, sí, sí. Os invito a eso, algún día que quedemos a hablar. Y nada, un saludo desde España, www.historietaspodcast.com. Hasta luego. Bueno, gracias. Hey, gracias. Qué violento han estado estos mensajes. Primero hay una pistola y en estos tienen espadas. Siempre están, sí. Están espadeando. Pero son más civilizados los, sí. Bueno, los españoles. Y súper, súper, súper rápidamente, amigos. Un breve episodio de Geekología 101. ¡De nada nos sirvió leer miles de noticias! ¡El bombardeo de noticias era para... ¡Estoy buscando más Newsarama! ¡Otros 5 minutos más! The less complaining, the faster we'll go. ¡Botín! Bueno, rápidamente, lo acabo de poner en el foro. Hace 2 meses, este músico que se llama Tai Sondai puso... Tai Sondai. ¿Ah? Pues no es el que muerde oreja. No, es un chavo que puso una cancioncita en YouTube. Está tratando de lanzar su carrera de músico. Tiene una voz bastante ronca, se ve súper bicho, pero dice que tiene 25 años. La canción que puso se llama Chocolate Rain. Y es la que vamos a oír un pedacito nada más, porque de verdad está súper aburrida la canción. Chocolate Rain. Oye la voz. And others feel the pain. Chocolate rain. What? A baby born will die before this in chocolate rain. Vale. No, pero eso es cómico. No, supuestamente es en serio. Ese es lo chistoso. Que el bicho en su página está como que súper serio. Ey, para bodas, para bautizos, para lo que sea, me puede contratar. Imaginas este cantando Happy Birthday. Zoom the camera out and see the light chocolate rain. O sea, la canción es tri repetitiva y eso es básicamente todo. Lo para variar. Lo más cagado de la risa es ver todas las copias y parodias que les han hecho al bicho. Hay unas partes en el video que lo van a ver que él se mueve del micrófono, se aleja para respirar. Ajá. Entonces él pone: yo me muevo del micrófono para respirar. Oye, esta versión. Some stay dry and others feel pain. Chocolate rain. Chocolate. Going to cost me a fortune in dry cleaning. Chocolate rain. Cuando se aleja del micrófono le ponen pedos. Particular that nasty man George Bush. Chocolate rain. They control your mind like they will do. O sea que, amigos, vayan a verlo, está buenísimo. Se ha convertido en un meme el hecho de que toda la mara está sacando su propia versión de Chocolate Rain. Lo están editando. Lo están haciendo famoso. Lo están haciendo famoso el bicho. Está muy, muy bueno. Hasta salió esto. Christopher Walken. This is Christopher Walken. I just wanted to talk to you about chocolate rain. Chocolate rain. It's everywhere. It's just bothering me because in song it doesn't make no sense. Sure, it's chocolate rain falling on your head. That's gotta be a messy, but come on. Look, this is Christopher Walken. I really enjoy your song, but come on. Your song, Chocolate Rain. Sucks. It's not raining in my house. It's not even raining here. Vayan a verlo. Y yo he puesto varias ahí en el foro. Hasta una versión de 8 bits. Como que hecha en Nintendo Entertainment System, ¿verdad? ¿Y la voz sintetizada? No, pues pusieron nada más una frutita. Instrumental. Así. Ah, instrumental, 100%. Pero estaba chistosa. Así que ese es así, es súper rápido. El Geekología 101 para esta semana, Chocolate Rain. Lo pueden ir a ver ahí en el foro, en Geekología 101. Y ahora sí, amigos, entramos ya a lo que nos compete para este episodio. Tenemos 5 minutos. Tenemos 5 minutos para hablar acerca de... Los Simpsons. Ok, ¿alguien vio Futurama, la película? Perdón, Los Simpsons. ¿Quién vio la película? ¿Cuándo era que teníamos que ir? Spoiler full. Por cierto, no spoiler visto, full. Danger, Will Robinson, danger. De aquí en adelante. Bueno, es que, ¿cómo la vamos a spoilear si en realidad la película. No, no creo que ni siquiera tiene plot, o sea. No, no, pero los chistes sí te los spoilean. Sí, ya no te reís. Ajá. Igual. Sí, porque yo no me reí mucho en la película. Ya. Yeah. Puta, no paré de reír. Se había un círculo de un radio de como 10 metros de gente que solo voltean a ver así. ¿Quién es este epiléptico? ¡Salió el coche! El Harry Plopper se salió. Pero la segunda vez que la fuimos a ver, había un bicho atrás que te hacía la segunda. Sí, que, sí. Una puta que se reía hasta de los créditos. Está, estuvo bueno. Mara, antes que se me olvide, quédense a ver todos los créditos. Sí. Ah, sí. Importantísimo. Sí, si no lo han visto, se pierden mucho. Es que... ahí se entiende la película. Sí. Bueno, pero... bueno, vos ibas a decir un comentario que te quedaste a medias al principio. ¿El argumento? Que la película del principio, dijiste. Ah, no, solo quería recordarles de que este es realmente el segundo intento de hacer película de los Simpsons. Cuando Mar dijo una película que tiene 18 años de estarse haciendo, hace como, como 10 años, intentaron hacer una película y lo que lograron fue la idea del Campo Krusty Camp, en la que mandan a Bart y a Lisa de verano. Que y, no les pareció tan... No, al final no le gustó. Movie. Dijeron, la historia está bonita, no es suficiente para hacer una película. ¿Y saben qué? Hagamos mejor un episodio especial de una hora completo. Y generalmente lo pasaban en dos partes de media hora. To be continued. Que era bueno ese episodio. Y era de continuidad. Y era bueno. Bueno, todos son buenos. Sí, pero ese era como... Se notaba que era especial. Ese era el episodio de que Lomero hasta baja de peso, le empieza a salir más pelo. Sí. Y que se da la marcha cada... 10 minutos. Y cuando está viendo las noticias, que no sea él. Que no sea Bart, que cabal sale ¡pum! Bart. Se le cae el pelo y le cae la panza. Bueno, a ver, comencemos. Espérate. Ingresos, fin de semana. Película más taquillera en Estados Unidos. Wow. Más taquillera en el mundo. Le ganó pero es que no salió el mismo fin de semana que Transformers. No salió el mismo. Ganó 70 millones de dólares 74. En 74 y costó 70 hacerla. 75, gracias. Ah, bueno. Ahí sí ya. Al principio ya habían ganado, ahora ya no. ¿Cuánto fue? 75. O sea, costó 75 y ya sacó 74. Ah, pero en el primer fin de semana. Solo en Estados Unidos. Pero imagínate. O sea, en el mundo, 150 millones. 75 millones, o sea que ese puño de coreanos, vos. Ganaron bien, quizás. Sí, todos los animadores. Todos los videos de puta en la computadora. Sí, cabal, ¿no? Y cuando vimos al final, en los credits, empezamos a ver. Ves un puño de nombres gringos. Y yo decía, mira, pero yo me acuerdo que esto lo mandan a Corea para animar, ¿verdad? Y de repente vamos a ver animeros en Corea. Salió la maquila completa. Sí, cabal. Toda la maquila, qué bárbaro. Y lo otro que indicaban y es. Y todos eran menores de edad, los estaban explotando. Que Fox decía, no, nosotros esperamos que vamos a ganar unos 40 millones el primer fin de semana. No decían los críticos. Se están quedando muy cortos, van a ser como 50. 70. No, es que la película sí, en resumidas cuentas, está cagadísima de la risa. Uh-huh. Es un episodio largo, realmente. Correcto, eso porque... dice mucha la gente y yo no lo considero como crítica porque todos los episodios del cinto. Es que fíjate que yo lo considero mejor que un episodio. Porque ya está. ¿Ustedes están viendo los episodios recientemente? Cuando puedo, no es como que los esté viendo religiosamente. Yo lo intento. Y se nota, lo que, ¿se acuerdan cuando hicimos el programa de los Simpsons? Uh-huh. Dedicado a los Simpsons, que dijimos que las primeras temporadas como que era más novedoso o mejores chistes y que en las últimas se notaba más floja. Uh-huh. Por un lado eso es válido y por otro no hay chistes tan continuos en un episodio normal, mientras que en este ya no paraba de reírme. Sí, era un chiste tras otro. Yo a lo que me refiero también es que para mí la diferencia entre la movie y la serie es la animación. Que vos le diste una mucho mejor animación, incluso hasta una secuencia que se nota como por computadoras a lo Futurama. ¿Verdad? No lo ves en la serie en sí. Pero sí me gustó que realmente, como otras, más que todo quizás japonesas, cuando hacen la película de la movie, de la serie. Momento. Sí. Cuando hacen la movie de la serie. Es como en un universo paralelo, o siempre te tratan de meter nuevos personajes que a veces no te caen muy bien. Entonces, no, esto es... No, el cerdo, mi respeto. Es como el irlandés. Ah, Colin. El hijo de Bono. Sí, pero hace un cameíto, va. Yo no vi ningún camello. No era en el desierto. No. Entonces, sí. Camello en Alaska. Para mí la película, una perfecta... añadidura al universo de los Simpsons. Sí, en animación era mejor. Incluso los personajes tenían sombras. Sí, en el cuerpo. Sombreado. En Los Simpsons, en la serie tradicional, es un tono de amarillo constante. Así, en el cuerpo. Un bloque de amarillo en todo el cuerpo. Y sí, también los backgrounds están más trabajados. Habían partes en el bosque que cada árbol estaba dibujado. Sí. Y hasta, no cada hoja, pero sí le hacían detalles. Y son más malditos. Hoy sí. Aquí como que hicieron. Mira, no, es que nunca hubiera visto en la tele a Homero Simpson yéndose en el sinkhole y dándole el dedo, enseñándole los dos dedos a los policías, ¿verdad? No, y cuando agarra a martillazos a Bart cuando todavía está corriendo. ¿Sí? ¡Ah, Aftershock! ¡Aftershock! Bueno, que se le ve la verga al Bart. Y te habían hecho un esfuerzo por taparlo. Okay, y de repente. Mira, esa full parte, frontal nudity. Las dos veces que la fuimos a ver. Te caga de la No, risa. Es que era la. Yo sentí que era la parte que más se cagaba de la risa a la Mara. O sea, porque estaba todo el shock de que. Bueno, toda la parte en que estaban tapándole la parte a Bart. Y de repente, ¡guau! Y toda la vara, ¡guau! Y eso que hasta te perdías los chistes que venían después. Por ese chiste. Sí, sí. Ahora, ustedes que la vieron por segunda vez, me sorprende. A mí me costaría verla nuevamente porque. Una vez que la fuimos a ver en español. Ah, ok. Para ver la traducción. Ok, buen punto. O sea, lo fuimos a ver para research. Para bueno, no, ya que hablamos de eso, vale, comparame las dos versiones, la versión en español y la versión en inglés. Mira, una es en inglés y la otra en español. Ajá. No, pero. Entonces son dos lenguajes diferentes. Ajá. El inglés viene originalmente. Es un idioma germánico. Mientras que el español es latín, tiene raíces latinas. Bueno. Ahora. Ay, no te pongas rojo, Omar. Hicieron un buen trabajo en Omar habla Spanglish, así que es la misma mierda. ¿Se perdían los chistes? Sí. Sí. No sacaban muchos nuevos, es que no reemplazaban. Por ejemplo, no reemplazaban los chistes. En Simpsons, en la tele. O en otras series traducidas por mexicanos, como Pokémon y otras así que estamos mencionando, a veces se pierden chistes, juegos de palabras y cosas así, pero le meten sus propios chistes. Sí. O deja ponerle. Aquí no había tantos. Aquí Shrek, casi no había nuevos. Ah, sí. Shrek. Lo dejé en español, ¿eh? Sí, sí. Es que Derbez, cabal, como que improvisa. Saca nuevos chistes. Improvisa y saca una película que vale la pena ir a verla en las dos versiones. Ahora, tal vez algo que sí yo noté en la versión en español, que no he visto muchos episodios de la nueva temporada, es que como han cambiado las voces, la voz en sí de los principales, de los Simpsons, es que hubo huelga de son idénticas. Sí, o sea, yo no notaría. Homero jamás hubiera dicho es alguien diferente. Pero mira. Pero. Por cierto, como hubo un supleito entre los que hacían las voces de los Simpsons después de no sé cuántos años, entonces cambiaron a varios de los que hacían las voces. Por ejemplo, Flanders, la Lisa, creo que Bart también. ¿Y Homero? No, Homero. No. Bueno, pero por lo menos yo a la Lisa de esta película, no sé si era la misma de la serie, pero yo la vi mucho mejor. Sí, porque en la serie se le nota, pero... Se le nota que quiere hacer la voz de la actriz anterior, pero en esta... Sí. La voz sonaba bien parecida a la actriz clásica anterior de Lisa, pero se notaba que era distinta, pero se oía bien, se oía súper bien. Pero ¿Y Homero, por ejemplo? ¿Qué Homero? Homero, yo lo oigo idéntico. Pero todos los demás, ponerle Flanders, todos los demás, los secundarios, una voz que nada que ver, pues completamente diferente. Apu no salió, vea. Medio. Mira, y eso pero que no hace mucho, no, sí, hace no, casi no dice nada. Y eso, habla. Eso que Disney está haciendo ahora, a saber si lo harán ahora, pero Disney está acostumbrando ahora a sacarte una versión, diferentes versiones de español. Te sacan la versión de español tradicional, español mexicano y español argentino. Esa nunca le he oído. Entonces, sería interesante ver si aquí en Los Simpsons también sacan una mexicana que ajá, creo yo que va a estar más. De la risa. Sí. Vaya, pero por eso te digo, local. Porque quizás depende. Va, ponele, ya que yo hice la comparación con Shrek, ahí estás hablando con actores de voces. Claro, claro. Mi respeto, pues que te pueden improvisar un chiste quizás fácilmente. Y en cada país lo aclimatizan al cabal, país. Entonces no sé realmente la calidad de la respuesta que están ocupando para los Simpsons. Mira, la respuesta ahí es si la serie normalmente cambian las voces en español, porque si la serie no lo hacen, no lo van a hacer con la película tampoco. Queremos, sí, es posible. Pero es que es algo que Disney lo empezó con la... Chiquetero, me acuerdo que fue la yo, primera. No, yo no. La primera que vi fue Shrek 2. La primera, no, tampoco. Yo vi antes la de los Invencibles, Increíbles. ¿Cómo? Increíbles. The Incredibles. Ya viene la versión mexicana y la versión argentina. No, en el DVD. Shrek 2 fue antes. Sí, Shrek 2 es antes. Yo me acuerdo de Chicken Little. Chicken Little lo Chicken tengo. Little yo lo tengo, bueno, también. Yo la, pero yo no la estamos vi las saliendo del tema. No estamos saliendo del tema. Va, pero fíjate, algo que me sorprendió, y eso sí no, para mí no tuvo nada que ver porque no es ningún juego de palabras, es que cuando nosotros la fuimos a ver en inglés, el chiste del principio, cuando putea a todo el mundo, Homero. En el cine. No, que. Sí, ah, sí, que Homero dice, ¿por qué estamos aquí viendo, pagando para ver en el cine lo que podemos ver gratis en televisión? Toda la mara se cagó de la risa. Cuando la fuimos a ver en español, ¿no? No, pero tanto. No, la gente no. No lo captó. No lo captó. Ajá. Sí. ¿O será que la gente generalmente que la va a ver en español es porque lleva niños? Mira. Pero, y habían más niños. Pues, no habían tantos niños. No. La versión sabían, en pero no. La versión en español también, cuando salía bajo Fox News, lo leían. Sí, lo leían. Ah, lo leían. Okay. Sí, era una voz bien chiva la que lo leía. Se perdían también, por ejemplo, la predicción del abuelo. Ah, que sí. Dice, Twisted Tail. Ajá. Twisted Tail. Una cola retorcida. Sí. O sea, en inglés puede ser cola, un cuento ser retorcido cuento. Una uh-huh. cola retorcida. Sí, sí. Y epa. Sí, epa. Sí. Sí, el escuadrón de protección del ambiente. Ah, bien. Lo salvaron, es sí. Que sí. Entonces, ahí medio se perdía, pero al final. También cuando bajan el domo, que Homero dice ¡Dom! Se perdió completamente. Es decir, no, y solo no se oyó. No se oyó, o sea, ¡Dom! Ya. Ok. El argumento lo contamos, ¿no? Pues de no sé si vale la pena. De que causado por Homero y después tiene que... Vaya, esa es otra cosa que yo pregunto. Yo no me acuerdo, tengo rato de no ver el show en la tele. Uh-huh. En realidad, Homero llegó a esos niveles de ser tan... tan mal papá y tan ¿sí? mal sí, persona sí, en general. Sí. Estaba totalmente en personaje dentro de su sí. rango. Sí. Y, ahora, y no lo exageraron. No lo exageraron más. ¿Sabes algo que me llamó la atención? Y te digo, porque yo tampoco he estado viendo la última temporada, es... Uh-huh. Ok, le ponen el domo a la ciudad. Se estaba hasta fallando la electricidad. Se les está viendo que le van a pedir a... Sí, pero señor Burns, es que se las Burns. Estaba cortando. Es que eso es a lo que voy, porque... Ajá, les dijo, hoy necesitan mi electricidad. Es como que yo... ¿Será que en alguna de estas últimas temporadas ya no dependen de la... de la planta nuclear y...? No. No sé, ¿verdad? No. Porque esa impresión me dio. No, nada que ver. Bueno, el malo no es el señor Burns. Eso, fíjate que, eso te iba a decir, personajes que para mí, además de la familia, son principales, hicieron prácticamente cameos. Sí. Pero mira, sí. Y ojalá que no hayan matado a Nick Riviera, porque... No, se lo mataron. Se murió. Sí. Le cayó un... ¿Qué? Sí, un pedazo le cayó de... un gran pedazo de vidrio. Un tetunte. Bye, everybody. Bye, everybody. Puta, no, ve que se no, y pero dicen, estaba leyendo aquí en Wikipedia, que todo lo sabe, que dicen de que va a ser un retorno tipo otro doctor que se murió hace... miles de temporadas. Un psicoanalista. Uh-huh. Y volvió. Volvió. Al parecer. Okay. Ya va a regresar la esposa de Flanders. La película está fuera de continuidad. Y el chavo que hacía la voz de que Phil Hartman hacía la voz. I am, no sé qué. You may remember. Troy McClure. No hizo parte, ¿verdad? No salió, McClure, ¿verdad? No, el que me sorprendió y nos lo sacaron porque fue McCloud. Porque sacaron a Schwarzenegger. Entonces, Claudia hasta me dijo, y mira, ¿y por qué al presidente le pusieron... McBain. ¿Por qué le pusieron Schwarzenegger y no McBain? Hoy no lo quisieron esconder. No, le digo, es que sí era Arnold a propósito. Mm. Y eso... Porque Tatum se salió. Tatum. Ah, sí, el boxeador. ¿El boxeador? Ah, sí. Que le empieza a golpear abajo. El domo. Y si te das cuenta, hay un montón de ataques políticos que hacen. A Bush, a los republicanos, por la guerra de Irak. I'm paid to lead, not to read. Schwarzenegger de presidente. ¿Cuál? El número 3. Pero no los ha leído, no importa. A mí me pagan para... No, pero la decisión, la segunda vez que toma la decisión. El 3, pruebe otro. El 5, más abajo. El 6, no hay 6. El 2, dólelo. 4, ok. Sale la Clinton. La Hillary. Y como vicepresidente de la rata. Y ahora, la película que ellos estaban viendo de Tommy y Dali al principio, de Itchy and Scratchy, ¿habrá sido la famosa película que nunca pudo ver Bart? No creo. Hubieran hecho alguna referencia, fíjate. No, lo que sí salió de referencia es la ambulancia en la que... Sí, y eso me llamó la atención, fíjate. Sí. Espérate, ¿qué ambulancia? Va. Cuando brinca con la patineta. Sí. Que caen, pegan un montón de lados, caen en el cañoncito, salta, no logra saltar, Se hace mierda y con la ondilla. Cuando antes se ve. Yo creo que estaba hablando de la serie. No. Estamos en la película. Entonces, ahí se ve la ambulancia que todavía está chocada en el árbol del episodio cuando Bart quería saltar en la patineta. Ahí está echando la ambulancia. No me di cuenta. Entonces, todos nos reímos. Eso me di el primer día, que quizás los que lo fuimos a ver ese día éramos fanáticos. Sí. Toda la mara, yo oí, no solo nosotros, ¡la ambulancia! Cabal. O cuando la fuimos a ver en español, nadie. Nadie se acordó de la ambulancia. Nadie lo notó. Es que también la primera vez que lo viste en estreno, ahí están los verdaderos diehard fans. Todos los que vimos religiosamente los episodios de los Simpsons. Y que estabas esperando. Todos los easter eggs. Por cierto, al final en los créditos anuncian que va a haber segunda película. Ah, sí. Bueno. Electric Boogaloo. Y lo... No, al comentario que voy es que lo anuncia Maggie. Y dicen... La primera palabra. Y dicen las primeras palabras, pero no son las primeras palabras. La segunda. Ah, ¿cuál fue la primera? Las primeras fueron... Liz Taylor prestó la voz para las primeras palabras de Maggie papá. Y fue... ¿Papá? Fue papá, papá, ¿verdad? Fue en el episodio que mata a Varys. No fue en ese. Puta, pues mira, ahí como que desde ese episodio de que le dispara a Varys, la Maggie es... Ay, es Maggie. Killer, sí. Sí, viste que le aventó la piedra al... No, y que quebró unos pachitos. A darse verga con el bonito. Yo que era calle la madre. Sí, no, sí, esa bicha es de la calaña de Bart. No sé. Pero sí, para mí uno de los highlights fue el cerdito en que se consigue el Homero. Sí. Es que para mí era pareja perfecta para Homero porque era el straight man del dúo comédico. O sea, el Homero era el idiota y el cerdito con la mirada perdida era el hombre serio del dúo. Y no, pero no se le oponían. Puta, cuando le disfrazó de Harry Potter, se le cagué de la risa. Y la escena solo es el puto cerdito con lentes y el rayito. Es que también, o sea, el cerdito la misma mirada. No, está pintado. Peinado así de cepillo. Ay, sí, no me fijé. Ah, es que lo peinaba de cierta forma. Tienes tantos looks. Sí, lo peinaba. Ay, cuando lo aviente volado en el lago y que después. ¡No! ¡Vamos! ¡Mándese! Y el tercero solo. ¡Ah, sí, es cierto! y para todo era. Pero cerdo maldito. Los quiso matar. Ah, sí. Ya no volvió a salir. O sea, yo creo que por eso. Se terminó la amistad. Mira, los quiso supuestamente... Sí, cuando están escapándose a la casa de Flanders. No, lo salvó para que no le cayeran las flechas. Ah, puede ser. Yo no, así lo entendí. Yo en los ojos se le vio, los quería matar. Eso sí. No, yo entendí que los quería salvar para que no le cayeran. Supuestamente, según Wikipedia, que todo lo sabe, ellos. Oh, mighty Wikipedia. Cortaron. Cortaron muchas escenas de la película, incluyendo una escena al final donde salía el cerdito. DVD. ¿Cuántas escenas cortaron? Sí, mínimo que. O ya está en YouTube. En Fox lo van a pasar. Y el oso polar cuando ¡pum! Le pega la patada al zorrito. Y no tenía nada que hacer de hacer esa patada. Yo solo vi que el zorrito, yo dije, es el chero del, vea. Cuando vi que se le queda abierto, como que si va, ya se ve este hijo de puti, qué tal el gasto el que le pega. No, y sabes otra cosa, que yo, a mí ya se me había olvidado, era cuando los está, creo que se está viendo por unos binoculares. Ah, con las manos. Ajá, no, cuando está el malo, el de la ETA, viendo a Homero por unos binoculares y se lo avienta y pega en el domo y le regresa y le pega un señor talegazo. Y que traigan a 10,000 hombres rudos. Ah, sí, y 10,000 hombres débiles para que los rudos sean más rudos todavía. Y la alineación será rudo, débil, débil, rudo, débil, débil, rudo. Y le dice todo la alineación. El chiste del bar y la iglesia, cuando comienza, dice, no, es mentira, el bar de Moe no está a la par de la iglesia. Vale, riata. Sí, fin del mundo, y salen los de la iglesia al bar y los del bar a la iglesia. Ah, otra cosa que en español es súper diferente es la blasfema que dice Homero cuando va entrando a la iglesia. Ajá. En español les redujeron bastante. Sí, bastante. Sí, no tiene tanto impacto y la mara no se acaba tanto la risa. El otro, hay otro chiste. O sea que no ven más puritanos por aquí, fíjate. Yo, no querían que la prohibieran. En general, creo yo no esperaba nada menos de lo que vi. O sea, yo sí quedé súper, súper contento de haberla visto. Y está, para mí, esta película sí llega a un 10 para mí. O sea, es una película que no te debes perder. Sí, a mí, para mí, fíjate que yo tenía miedo que sacaran la película porque dije... Jump the Shark, decimos. Ajá, como muchas series lo que hacen es de que sacan una movie y como que pierden el enfoque, se van por la tangente, como dice Brito, que hacen un universo paralelo, o que hace una, tratan de hacer algo épico y le meten así como canciones y bueno, es que hasta pudiera haber sido un episodio, pues. Exacto, es que es un episodio. Va, si o sea, te acuerdas cuando salió tres partes y es un, y tres episodios. Ella, y hay un pedazo ahí en la película de repente to be continued. Immediately, ¿verdad? Sí. Eso lo leyeron. Sí, en español. Mira, por ejemplo, yo me acuerdo aunque no fue en el cine, pero cuando sacaron la película de G.I. Joe. Sí, sí. Y que cabal que el que era un nuevo malo Serpentor. Ajá, que era un nuevo malo, que era los cover like, no sé qué. Ajá, y que un nuevo G.I. Joe, que incluso la voz en inglés era Don Johnson. ¿Con Don Johnson? Ajá, con Don Johnson. Uh-huh. Entonces como que okay, ahí están los principales, pero no, ahora en la película el principal hijo puta es este. Ajá. Pero es que acordate la típica cosa de una película hollywoodense, es que los que hicieron todo el trabajo duro para que los personajes los conozcas y toda la cosa, no participan normalmente en Hollywood. Ya se lo dejan a otros escritores, a otro director, a todo lo que quieras, pero aquí posiblemente en la película no, la misma mala que hace el show de tele, son los que, las voces sí. Y todo, son los que hicieron no, en inglés, la película. Sí. En inglés sí. Correcto. Y mira, Tico, aunque dijiste que el miedo de que pusieran canciones o rellenaran con canciones, las que pusieron estaban buenísimas. Eran canciones de fondo, que no era como el musical de que, ah, oh, me recantando. Claro, pero solo era algo así. Pero las pusieron y bien puestas. Y entonces siempre tenía ese miedo de que, pues, tal vez sale algo cholero y esto hace que la serie en sí decaiga por la cholerencia. Sí. No, y es lo que movie, es lo que por ejemplo fue buenísima. En South Park también, en South Park hacen eso, meten musical numbers de repente en la película. Pero hay película. Sí, hay una película de South Park. Pero son buenas. Es cierto, ya. Es buena, es chistosa. La película es buena. Ahí sale la famosa canción Blame It de Blame Canada. Bueno, ahora ya no, ¿verdad? No, ya no. Pero bien. Bueno, entonces ranking, Julio. 1 al 10. 10. Sí. 10. Y como animación y como comedia también. Sí, estamos hablando a la serie del cine que es la no me comedia acuerdo del año. La última vez que me reí tanto en una película. Eso te iba a decir también. Posiblemente el comentario Shrek, que te hice al final del cine. Uh-huh. Que ahora cualquier comedia que hagan va a estar medida con esta vara. Con esta. Con la de Metro. Con la de Homero. Las más recientes que me he reído tanto ha sido Clerks 2 y no tanto, comedias buenas. Esa y de ahí me tengo que ir atrás a pensar en Shrek. Ay, en sí. La U, y creo que la 1, ni siquiera la 2. Sí, pero. Sí. Es que no parate de reírte. Es un chiste tras otro. Y no chistes clichés. Ajá. O sea, y son. Si te fijas, el Do lo dice creo que dos veces. Sí. Uh-huh. Bueno, el Dow el... y un Dow por ahí. Ajá, que y el no lo dijo ni una vez. Dijo, sí. Cuando se toma el chocolate Bart, en español sí dice ay caramba, pero en inglés dice wow. Wow, sí, algo así. Wow. O sea, como que los clichés que ya tienen. No repitieron los chistes. No los ocuparon. Digamos, cerveza Dove, creo que una vez salió. ¿Salió? Sí, que. Bart se tomó una bus. Pero una gaseosa. Ajá, que sí, nunca sí. La había visto yo realmente. No, sale, sí, no me acuerdo en qué, pero sí sale. Creo, no sé si en el concierto que comienzan a tirarle botellas y sale una. Ah, no, y cuando están botando todas las cervezas que sale Barney, uh-huh. Ahí tenía el logo de Duff. No, y el concierto de Green Day era Duff. Era Duff. Patrocinado por pero Duff. No lo chotearon, o sea, no se aprovecharon uh-huh. De los chistes conocidos. Así no se basaron solo en eso. Entonces, ¿puntaje bruto? 10. Nice. ¿Omar? 10 también. Y otro 10. Bárbaro, así que unánime. Sensei. No la he visto. No la vio. Ah, bueno. Ahora, espérate. Dieron una media introducción. Uh-huh. O sea, como que era la introducción de. No, o sea, después de lo de Itchy Scratchy, empezó como que era la introducción a un episodio. Ajá. Pero era diferente. Era distinto, sí. Le metieron cosas que cagaron de la risa porque no te las esperabas. Ahora, obviamente siempre le cambian que lo que cambia en cada episodio es lo que está escribiendo Bart. Mm. Pero no salió la escena de del sofá, ¿verdad? No. Y incluye el sofá, se destruyó. Ah, sí, se lo tragó la tierra. Y el carro no. Sí, no, se lo tragó la tierra también. El carro. Ah, fue de continuidad. Sí, fue de continuidad. ¿En qué momento sale el tema musical de Odisea del Espacio? Ah, ninguno. No lo vi. Está en el soundtrack. No lo vi tampoco. No está en el soundtrack, pero sí sale en los créditos de la película, al final. Tiene que haber sido algo de la caricatura de Itchy Scratchy. Ah, es posible. Ah, sí, pero sí. No me. Ahorita al no me inicio, cuando está Itchy bajando del módulo lunar, sí, de haber sido, pero no me. porque al final, en el periódico leí de que no lo utilizaron fiel el soundtrack, sino que lo simpsonizaron también. Sí. Bueno, la música parece que no fue Danny Elfman. No. Fue una mara basada en Hans Zimmer. Lo que hizo. Qué raro eso, güey. Sí. Estaba muy ocupado Danny Elfman. Haciendo es que cuando la hizo hace 18 años casi no lo conocían y no cobraba mucho hoy. Sí. Pero le salió un masterpiece que sigue con nosotros. Hoy, Hans. Need the music, Hans. Mira, pero ahora. Además de Green Day, no salieron muchos así artistas. Tom Hanks. Tom Hanks. Schwarzenegger. Pero ese se hicieron bien caricaturesco. Pero no era la voz. Son caricaturescos queriéndole dar más al personaje. Yo siento que ese sí lo respetaron. ¿Y el de la EPA? ¿A quién se parecía? Dijeron. La caricatura estaba basada en un actor conocido. No sé. Pero no es el de la voz. Mira, la voz en español del de la EPA. De Ross Cargill. Bueno. Y respeto. Ross Cargill. Había otro que me cae la risa es cuando Bart modifica el póster de Se Busca de los Simpsons. ¡Ay, fuck! ¡Puta la bicha! La manga está con el pache en el lado. Bueno. Entonces, okay. ¿Lo dejamos ahí? Ahí lo dejamos, amigos. Muchas gracias. ¡Ey! Pero hay más noticias de eso. Próximo episodio. ¿Tú dices? Otra pero entonces es primera movie con 10 unánime para los geekos. Sí, definitivamente. Pero ni los Transformers. No. Es que la Megan Fox. Sí. Tenía que haber salido Chulona. Tenía que haber salido Chulona y ahí se le hubiera ganado. Fíjate. Gana un 69. Hay que mandar esa idea para la 2. Sí. Bueno, amigos, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les recordamos que el próximo episodio, el episodio número 125. ¿Les recordamos o les anunciamos? Les anunciamos, mejor dicho, que el episodio número 125 va a ser un episodio en vivo. Vamos a tener la cámara buena, las dos cámaras posiblemente. Esta es la cámara chueca. Así es, esta es la cámara, es la pinche webcam. Esta es la evil camera. Vamos a tener caras de vivos porque teníamos sueño. Sí. Por cierto, van a participar. Vamos a siempre tener el stream en Ustream, pero vamos a tener el ¿cómo se llama? El Skype abierto. Abre el Skype. muy bien, va a estar abierto el Skype para que se puedan ahí comunicar con nosotros, porque es importante que participen porque va a ser un versus episode, ¿verdad, Tico Man? Interactivo. Así que manden sus sugerencias también para versus al correo. ¿Cuál es el correo, Mar? comickicos@gmail.com. Ahí manden, lo pueden estar leyendo el correo que sale en nuestro generador de caracteres. Sugieran en los versus, vamos a hacer los más posibles. Vamos a hacer todos los versus que se puedan. Y vamos a pedir también vamos a pedir información, vamos a pedir la opinión de los oye escuchas sobre también vamos a oír sus opiniones, lo que ustedes quieren decir. Nos vamos a cagar de la risa de lo que dicen y después lo que nosotros digamos es lo que gana. Correcto. Sí. Después de media hora de noticias de San Diego. No, ya me hubiera acabado. San Diego, pero la vamos a tener guardadita. San Diego, pero de la playa, porque sí, de lo que fuimos a San Diego, a la playa. Malditos. Por cierto, bueno, estén atentos, empiecen a buscar ahí comiquicos en Skype, pónganle add friend ahí. Uh-huh. Y lo vamos a añadir para que se puedan comunicar con nosotros y participar en vivo, en el show en vivo. ¡Y vengamos disfrazados! ¡Ey, sí, yo me voy a disfrazar de Brito Man! ¡Puya! Bueno. Tengo una sierra alegre. Y le pegan el primero los ojos abiertos y después el ojo. Bueno, así que estén atentos, ¿verdad? Visiten nuestra página web www.comicgeekos.com. Ahí en el blog van a estar el anuncio también del episodio en vivo para que todos participen. Visiten el foro, que siempre hay cosas chivas pasando ahí en el foro. Es principio de mes pronto, ya, el día de mañana. Así que voten por nosotros. Hoy a la media, podcast media Ali. El enlace está ahí en el blog y en la página principal también de los Comic Geekos. Los esperamos por aquí la próxima semana. Cuando posiblemente oiremos a Tico Man decir right. But the very best thing is that he listens to you, because nothing means more than for a eso man es Tico Man, por cierto. How did the pig tracks get on the ceiling? It was spider pig does whatever a spider pig does. Can he swing from a web? No, he can't. He's a pig. Look out, he is a spider pig. ¡Vamos! ¡Bravo, Tico! Y date que otro comentario que vos hiciste acerca de esa escena, que a pesar de que Rampage nos la había spoileado, cagó de la risa. Sí, me encantó. Buenísimo. Bueno, amigos, os esperamos por aquí la próxima semana y los pedimos, como siempre, diciendo... ¡Salud! ¡Larga vida al Spider Pig! Ella se acabó la canción y no pensamos en un chiste. ¡No!